Bueno, y hoy estamos una vez más con esta problemática del COVID-19, del petitorio que están haciendo las personas privadas de libertad. Vamos a hablar un poco de la lucha que están llevando adelante, la problemática, cómo la están viviendo desde el lado de adentro, y vamos a hablar precisamente de lo que están reclamando y qué es lo que pretenden. Estamos acá en Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal, como siempre potenciando las voces que menos se oyen. ¿Cómo te va, negro? ¿Estás por ahí? Hola Gaby, buenas tardes. Todo tranqui por allá, me imagino que no, pero bueno, es una pregunta media retórica. Nada, desde acá, desde este espacio, como siempre, saben ustedes que cuentan con esto, siempre que necesiten hacer uso del mismo para poder llegar al exterior, para poder llegar a más personas. Así que te damos el espacio para que puedas expresarte libremente. Dale, Gaby, yo quiero hablar a través de los compañeros y compañeras, esta la oportunidad que se puede expresar uno de la manera de que la sociedad entienda y sepa que estamos padeciendo algo, no sabemos si es mundial lo que está pasando, no es que le pasa a Italia, a España y a nosotros van a pasar suavemente, va a pasar lo mismo que allá. Y nosotros no queremos que pase lo que le pasaron a los mismos presos de Brasil, España, que murieron millones. Entonces, si podemos evitar que moramos tantas personas acá adentro porque el virus lo van a traer ellos para acá adentro, el servicio penitenciario, el mismo, el que viene a trabajar porque ellos vienen a trabajar porque lo necesitan, necesita llevar el pan a la mesa y los entendemos todos. Pero, ¿por qué no evitamos que sea una cámara de gas? Si lo podemos evitar. Nosotros no estamos pidiendo que lo larguen en libertad, pero lo que sí le estamos pidiendo es poder ser una herramienta para esa jefa de familia, esa mamá que está con los hijos luchando todos los días, pensando cómo le va a pagar a la que lo cuida, cuando en realidad está papá hoy. Hoy papá está a cargo del protocolo, está a cargo del protocolo de mamá y de los hijos. Es así, el protocolo lo sabemos nosotros. Nosotros lo vivimos padeciendo estando encerrados. Estar cuidando a nuestros bebés, a esa jefa de familia cuando viene de trabajar y sabes que tienen que tener el lavarropa con agua, mucho jabón. Sabes que las zapatillas también van a lavar ropa y que tiene que ir corriendo a bañarse. Todas esas cosas las tenemos que hacer nosotros, prepararnos nosotros tenemos que salir a ayudar a nuestra familia. Le pedimos esa oportunidad de pelear la vida de nosotros y la igualdad al gobernador Kicillof. Hoy tenemos la oportunidad de nuestras vidas de llegar por el intermedio de rama de detenidos de la MPD, donde el dirigente Juan Grabois, ese que lleva adelante este proyecto, de que todo preso puede cambiar. Todo preso puede cambiar siempre y cuando haya una herramienta y digan, toma, acá tenés un trabajo. Yo le puedo asegurar que más del 70% de las personas que hoy estamos detenidas, si le dan un sueldo digno en blanco, con obra social, no vuelven nunca más a la cárcel. Sin duda. Yo se lo puedo asegurar. Yo llevando hoy a la fecha 15 años de mi vida acá adentro y darme cuenta que hay otra vida, pero siempre luchando por el lado pacífico, invitar al compañero a decir, vamos a hacernos oír porque el Poder Judicial no hace nada. Presentaron no sé cuántos habeas corpus colectivo, no sé cuántos habeas corpus personalizado por vía email. Una locura. ¿Qué ganamos? Hace 15 días que venimos hablando lo mismo, nada. La epidemia sigue avanzando. La Argentina sigue muriendo. La Argentina, porque somos todos hoy, el millonario, el pobre, mediana. Hoy esto es para todos, Javier. Para vos también. Hoy los puede tocar a cualquiera. Sí, ni hablar, ni hablar. Entonces, dame la oportunidad de pelearla como la estás peleando vos, Gaby. Dame la oportunidad de pelearla como vos la estás haciendo, cuidando tu hija, tu señora, limpiando a cada rato. Vení, hija, lávate las manos. ¿Qué mejor que vos? Yo quiero tener esa oportunidad que tenés vos, Gaby, de cuidar a Tiago y a Evelyn. Y cuando venga la mamá, esperarle con el lavarropa con agua, la ducha, cuidarlo. Quiero hacer eso, quiero tener esa oportunidad, Gaby. Está mal que pida esa oportunidad. Si después pasa la epidemia y tenemos que volver, volveremos a la cárcel los que vamos a seguir haciendo las cosas bien. Yo estoy comprometido. Si yo no hubiera querido hacer las cosas bien, hoy no podría haber estado hablando con vos, no estaría en el lugar donde estoy no estaría peleando por mis compañeros, porque si yo lo hubiera hecho individual, te puedo asegurar que yo hubiera llegado a esta persona yo solo, pero hoy somos 40.000 presos, no somos el Leo, o el Negro, o Julio, o Ramón, no, hoy somos todos, la palabra es todos, somos uno y uno somos todos acá en esta lucha, las mujeres, las mamás que están con los hijos detenidos, nuestra familia, nosotros, nuestros hijos, hoy somos todos, hoy pedimos simplemente que nos dejen pelear por nuestra vida y la igualdad para todos. Yo no me voy a poner en que el violador no tiene que salir porque tiene que morir acá adentro, o el pibe que se robó un celular, que tiene, o los rugby que... No, no soy quien para condenar a nadie. Hoy el virus viene por todo, por vos, por mí, por todos. Dejanos defendernos, no nos dejes en la cámara de gas, porque si entra el virus acá nos morimos todos. En eso estamos te quería decir, Gabriel. De acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, escúchame, te hago una pregunta, Nero. Acerca del petitorio, ¿tenés conocimiento de alguno de los puntos que nos puedas contar a ver qué es exactamente lo que piden? Exactamente lo que le estamos pidiendo. Creo que cumplan las reglas. Mirá qué loco que es todo esto, que hay jueces que por un celular, te encuentran un celular, te niegan la asistida. 6 meses antes por un celular que hoy por hoy... La comunicación de las cárceles era terminaba de ser un negocio, porque antes tenías que comprar tarjeta para poder hablar. Claro. Hoy hay teléfono, hoy te están dando un teléfono cuando me hiciste un parte hace 6 meses. Y yo estoy detenido porque no me diste porque dijeron que me encontraron un celular. Y ahora te lo dan. Claro. Ahora, sobre los teléfonos, venimos a los teléfonos. ¿Cuántos pibes nunca tuvieron un teléfono en la cárcel y hoy hacen cagadas? Y por culpa de eso, pagamos el pato los que venimos haciendo las cosas bien. El que trabaja, el que estudia, el que hace un curso, se va preparando para la calle, hacen curso de mecánica, herrería. Eso te estoy hablando de las cosas, los pibes que hacemos las cosas bien. Ahora vos le das un celular a todo el mundo, y todo el mundo no son perfectos. Todos nos equivocamos, Gaby. Sin duda. Hoy lo que pedimos en los puntos, las mamás, las señoras que están grandes, que están detenidas, que están enfermas, por ese nene que todavía se sigue agarrando la reja pidiendo que le abran la reja, déjenlo salir con su mamá a luchar la vida, déjenlo salir, denle la oportunidad. Es como te digo, Gaby, siempre vuelvo a lo mismo. Yo no puedo decir que esa mamá muera ahí adentro, no puedo decir que Gaby muera ahí adentro, yo no sé quién, ¿por qué tengo que decidir yo? Claro. Que decida quién tiene que decidir. Hoy vamos al gobernador. El presidente ya habló, que se cumplan las leyes, ya habló. El Papa dio un mensaje, abran bien las puertas, perdónenlos. Los presos merecen una oportunidad. No salió nadie a decir, vamos a hacer algo, no, nada. El Poder Judicial se fue, no hay Poder Judicial. Hoy no queda el gobernador, lo único. Y gracias a la rama de liberado que lidera Graboy, que nos va a dar una mano. Gracias a Dios. Porque si no sería por él, no se va a escuchar. Él tiene la verdad. Ese hombre tiene la verdad. Él tiene la verdad de lo que está sucediendo en la cárcel. Él la vive el día a día. Por eso vamos a él. Bien, perfecto, Leo. Se entiende súper bien. Yo lo que te voy a hacer es una pregunta más acerca del tema de... Hay un rumor dando vueltas por ahí que... Hoy, de hecho, me llegaron varios compañeros preguntándome por el tema de huelgas de hambre y demás. La realidad, para llevar tranquilidad a todos, no solamente a las familias de ustedes, sino a todos en general, es que esto no es así, ¿no, Negro? No, eso no puede ser nunca, Gaby. Estamos tratando de cuidarnos y no podemos sacarle la comida, entonces estamos matando a nuestro compañero. ¿Por quién estamos peleando entonces? Si estamos peleando por la vida, ¿qué vamos a matar a nuestro compañero o vamos pacíficamente que el gobierno entienda que nosotros queremos nuestro derecho? Nada más, no le estamos pidiendo otra cosa, nuestro derecho. El derecho a la condicional, a la asistida, el que no está condenado pasando los 2 años y 6 meses, con la prórroga de 6 meses más, 3 años, largalo. Yo te digo, hay pibes que llevan 10 años procesados, ¿qué hacen? ¿Cuándo va a decirse culpable o no? 10 años. 10 años, es un montón, es una vida, es una década. ¿Me entendés? Hay pibitos que están detenidos con 5 años y llevan 4, y ellos se tenían que haber ido a los 3 y 4. Ya le robás, los tenés detenidos 8 meses, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? Si vos decís que estudian, estudian, que el estímulo educativo. Cuando llega en el momento, no, el estímulo educativo no, porque acá nos viene un profesor que está mal, que el mismo interno ayuda a su compañero a que vaya abriendo la mente y aprenda algo. Tenemos internos que hacen costura y le enseñan a los compañeros. Hoy están en emergencia y hacen barbijo, pero eso no lo muestran. Mostremos la realidad, que nosotros también estamos en emergencia y queremos ser... Hoy le pedimos al gobernador que mande máquinas de coser y material, y nosotros podríamos hacer directamente con el arresto domiciliario barbijo. Hay que pensar en positivo, ¿por qué hay que pensar siempre en negativo? Hay que buscarle la posibilidad que el interno que va a salir puede trabajar, tiene mano de obra. Úsenlo, úsenlo para la emergencia que está pasando. Hay un montón de alternativas, es verdad. Hay miles de alternativas que se pueden hacer. Sacame, ¿qué quieres que haga? Barremos el cordón, uno de cada lado, barremos el cordón, sacamos la mugre, uno fumiga, usalo. Usá la libertad que nos vas a dar al gobernador, usala para esta emergencia. ¿Qué más le puedo decir, Gaby? Que nos use. Se entiende, Nero, se entiende clarísimo. Bueno, desde este espacio vos sabés que nuestro pensamiento es totalmente a favor de los derechos siempre. La Asociación Pensamiento Penal se destaca su actividad principal en eso, en respaldar los derechos de las personas privadas de libertad. Así que bueno, desde nuestro lado vamos a apoyar y hacer todo lo que sea necesario, difundir, acompañar, lo que ustedes requieran también. Así que como ahora estás saliendo en la radio, aportando tu pensamiento, reclamando tus derechos y el de tus compañeros, ofrecemos esta misma posibilidad. Siempre que la necesites, podés contar con nosotros. Y bueno, esperemos que este mensaje llegue a donde tiene que llegar, que el petitorio sea aceptado y sobre todo que sea ejecutado, ¿no? Que se cumpla con la ley, que se cumpla con otorgar los derechos que realmente se merecen las personas. Porque hay un concepto muy errado que tiene que ver con el tema de los beneficios, ¿no? Muchas veces se confunde la palabra beneficio con derecho, y uno cree que puede llegar a ser un beneficio cuando en realidad no, es un derecho y es algo que tiene que estar garantizado, ¿no? Así creo que la garantía son los hechos. Cuando uno estudia, trabaja, se esfuerza para cambiar como persona acá adentro, eso tiene un diploma, un esmero, un esfuerzo. Creo que ahí estamos demostrando que queremos cambiar con el esfuerzo, levantarnos, comprometernos, ir a estudiar. Cuando hay un curso de cooperativa, hacerlo. Hay que aprovechar las herramientas acá también. No es que lo que estamos reclamando somos personas que no entendemos los derechos. Entendemos, por eso estamos hablando, Gaby. Porque hay muchos pibitos que no saben nada, Gaby, y se van a morir. ¿Me entendés? Tienen 22, 23 años. Entra ese virus acá y vas a matar las nuevas generaciones, está bien, se equivocaron, sabemos que todos los que estamos acá lo equivocamos, no nos hacemos los pobrecitos, por algo estamos acá, pero hoy danos la oportunidad a demostrar que queremos cambiar de verdad y que estamos preparados para hacer una solución hoy para la jefa de familia y nuestros hijos, papá, mamá, queremos ser una solución, y para la sociedad, como te dije recién, que los use. Vamos a limpiar las calles, vamos a fumigar, vamos a cortar el pasto, vamos a mantener la localidad, que salga cada interno, son 10. Armemos una cooperativa que salgan a limpiar con todo lo que se necesita, protocolo, ponerse una maca. Úsenlo, los tienen que usar para el bien. Si ellos quieren demostrar que nos quieren ayudar, que nos demuestren ahora, con esta emergencia, úsenlo para trabajar, para limpiar lo que es. Donde está la basura, hoy la Argentina tiene que estar más limpia que nunca, úsenlo para eso. Si salen No sé el número de presos que pueda llegar a salir, o de compañeros y compañeras con sus bebés, no sé, pero úsenlo a las mujeres para hacer barbijo, a los hombres para la calle, para limpiar las calles, para ayudar con la limpieza. Déjenos organizar grupos, cooperativas de 10, 20 pibes, donde ustedes van a limpiar aquella plaza, lo suben a los colectivos, hacemos el trabajo que hace una persona que sube al colectivero con alcohol en gel limpia. Lo podemos hacer nosotros también, pero déjenlo cambiar con la herramienta que el gobierno nos tiene que brindar también, que no nos saquen la oportunidad de poder cambiar. Hoy tienen la oportunidad de usarnos, vamos a salir, salgamos los que salgamos y estamos en cuarentena, bueno, están en cuarentena pero van a salir a trabajar. Vamos a trabajar. Se entiende clarísima la idea, Negro. Así que, bueno, entonces, para ir cerrando esta nota, los invitamos a que siempre sigan nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, o en la página de la radio, www.radioutopia.com.ar. Y por favor, si pueden difundir, compartir el contenido que se va publicando para hacer llegar estas voces, para que la sociedad conozca la otra campana, la realidad que no se cuenta en los medios de comunicación, esa realidad que se silencia, que se calla, que la gente desconoce, para que esta olla se pueda destapar y realmente se puedan cumplir los derechos de las personas privadas de libertad. Desde este lado te agradecemos mucho, Negro, por esta entrevista, así que nada, estamos a tu disposición para lo que necesites. Gaby, yo me quiero despedir con un fuerte abrazo grande para todo pensamiento penal. Es una radio que de verdad deja que uno se exprese tal cual es. Acá no hay filtro, acá es la realidad, lo que pedimos, lo que tratamos, y lo que queremos es que se cumplan las leyes, nada más. Y que si nos dan un arresto domiciliario, que nos manden a trabajar, que vamos a trabajar. Vamos a trabajar, pagamos nuestra cárcel o condena trabajando, todos los días levantándonos a las 6 de la mañana a trabajar. 4 horas por día, 8 horas tiene que laburaremos. Y después volveremos a ser útiles en la familia, para nuestros hijos y nuestra jefa de familia. Gracias por dejarme expresar a Pensamiento Penal. Gaby, te quiero mucho, vos sabés que sos una persona especial hoy en el grupo de nosotros. ¿Sabés? Te mandamos un fuerte abrazo desde toda la provincia de Argentina, capital, todo, porque en esta batalla está capital y provincia. Estamos todos presos, somos todos uno, y todos tenemos derecho a vivir y a la igualdad. Gracias. Sin duda, gracias por tu palabra, Negro. Un fuerte abrazo para ustedes también.